y señores su atención. Con emoción les quiero contar de mil amores de un buen amigo. Esta canción quiero dedicar, seguramente ya lo conocen, siempre presente en cualquier lugar. No tiene horario y si hace frío, él al contrario aparecerá. Desde el mascate hasta el mazohue, con mi amigo el mate siempre veré. Entre la huayna o entre los monzos, más que seguro lo encontraré. Si estás solito te hace pensar, acompañado te da que hablar. Por eso hoy le vamos a cantar, humildemente homenajear a ese mate fiel compañero, en la distancia o en el hogar. Herencia pura de mis raíces, por eso hoy le quiero cantar. En el laburo y con los amigos, si está en tu casa seguro está. Bien tempranito o por las noches, un matecito hay que tomar. Desde la Quiaca y hasta Ushuaia, en cualquier parte, en cualquier momento, mi buen amigo el mate está. Hasta el mazohue, con mi amigo el mate siempre veré. Entre la huayna o entre los mozos, más que seguro lo encontraré. Si estás solito te hace pensar, acompañado te da que hablar. Por eso hoy le vamos a cantar, humildemente homenajear a ese mate fiel compañero, en la distancia o en el hogar. Herencia pura de mis raíces, por eso hoy le quiero cantar. En el laburo y con los amigos, y hasta en tu casa seguro está. Bien tempranito o por las noches, un matecito hay que tomar. Desde la Quiaca y hasta Ushuaia, en cualquier parte, en cualquier momento, mi buen amigo el mate está.